sensual, única, sin tabúes. Sexo Swingers y Sex Unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Alguien por aquí ya? Voy a avisar en YouTube. En YouTube, anda, que estoy yo bien. En Instagram también, que estoy en directo. Y en YouTube, Twitter, voy a ponerlo en Twitter para decirle a la gente que ya estamos. Hoy, como ha llovido mucho, yo creo que mis conexiones están, como siempre, fatal. Ay, una cosa que no he mirado. ¿Tengo sonido? Sí, tengo sonido. ¡Bien! Hoy a la primera. A ver, que avise en Twitter. ¡Olé! Lo que me faltaba. Bueno, chicos, ¿qué tal? Un día más aquí para hablar del mundo swing. Recordaros que os podéis conectar por YouTube o por YouTube o por Instagram y podéis hacerme preguntas y dudas a través del chat. Buenos días. Qué bien, tengo una llamada de teléfono justo en este momento. Ahora. Buenos días. ¿Cuánta gente también en Instagram? Hola, hola. Bueno, vamos a hablar un poquito. Ya sabéis que este fin de semana ha sido el salón erótico, así que vamos como con un poco de retraso, de cansancio, de todo acumulado. Y la información está como saturada de todo lo que hemos visto y todo lo que hemos disfrutado. Pero os voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido el área swinger. La verdad es que hemos tenido, yo creo que muchísimo éxito. Ha estado a tope todos los días. O sea, por la mañana yo tenía unos compañeros, yo iba a partir de las 2, una cosa así, estaba por allí. Y ha sido un no parar de preguntas, de dudas, de colaboración de la gente. También teníamos otra empresa que estaba con nosotros, que era Swinger Go, que ellos hacían, para la gente que se quería dar de alta, lo hacían al momento, para entrar en una aplicación Swinger y conocer gente. Y después también tenemos la colaboración de Luis, que estaba firmando su libro sobre el mundo liberal y el mundo swinger. O sea, ha sido un evento para mí. Creo que este año ha sido maravilloso. Tengo que decir que ha sido un salón erótico donde he disfrutado mucho de la gente que ha venido en general. Como siempre, había mucho chico, ¿sí? Pero lo que yo he notado diferente este año y me ha encantado es que venían muchas parejas, tanto jóvenes como personas de ya más mayores o personas de más avanzada edad. O sea, había parejas y eso es algo que me gusta mucho. Después también hemos visto muchas chicas en grupo. O sea, no es que fueran solas, pero sí grupos de 2 chicas, 3 chicas, 5 chicas y gente muy participativa, con muchas ganas de aprender. Todos los talleres organizados por el Salón Erótico estaban a reventar. Y después los talleres organizados por nosotros, teníamos taller por la mañana y debate por la tarde, también hemos tenido mucha gente. El viernes sí que quizá fue un poco más flojito, pero sábado y domingo fue increíble. Venga, vamos a hablar del mundo swinger. Me he encontrado mucha gente que me preguntaba por qué hay gente que le llamamos swinger, por qué hay gente que le llamamos liberal. Yo creo que lo he explicado muchas veces, pero como me imagino que hoy también tengamos más personas de las habituales, porque a través del salón sabían que hoy emitía, os lo explico a pasos así un poquito generales. O sea, para nosotros la pareja swinger es la pareja que siempre está junta, que hace el intercambio junta. Pueden estar en la misma habitación, pueden estar a lo mejor un poco separados, pueden hacer el intercambio con una pareja tal cual o pueden estar 6 personas. Pero lo bueno es que siempre están juntos, ¿de acuerdo? Y la pareja liberal son personas que a lo mejor ya tienen un nivel más alto de confianza o su morbo es diferente y mantienen relaciones sexuales por separado. Supongo que después en su casa se lo comentan, lo hablan y es una serie de cosas. Pero suelen quedar por separado, no les hace falta estar viéndose cuando están juntos. ¿De acuerdo? Esa es para nosotros la principal diferencia. Por eso las personas que estamos solas no se nos debería llamar swingers. No somos swingers, no intercambiamos nada. Somos personas liberales, personas que queremos disfrutar del sexo Y tenemos después otro tipo de adjetivos que nos califican, ¿no? Que como chicos, pues tenéis desde el single, el empotrador, tenéis también el corneador. O sea, tenemos muchos. Y como chica ya sabéis que está liberal y las chicas unicornio, ¿vale? Para los que no saben lo que es un single, pues es un chico solo que mantiene relaciones con todo el mundo, sean mujeres solas, sean hombres solos, sean parejas, o sea, con todos. El corneador, pues, es el que está en una pareja donde hay un hombre cuckold. Un hombre cuckold es un hombre que no mantiene relaciones, que solo está mirando cómo su mujer disfruta con otro chico. A veces está mirando o a veces, si son relaciones que se mantienen en su casa, él puede estar, por deciros algo, viendo la televisión y ella está en la cama disfrutando con sus amigos. Todo el mundo me dice hola, hola, hola, hola. Es que voy como una moto, voy hablando, porque ya sabéis que estas horas prefiero ir un poco más rápida, pero os veo. Me gustaría que me hicierais preguntas, por favor. Bueno, os he explicado el single, os he explicado un poquito pues el corneador, que os decía que es el chico que está con la mujer del cuckold, que podía ser una hot wife. O sea, como veis, tenemos mucha terminología. Y en mujeres, pues sí, a ver, ¿sabes quién soy? Pues no, no sé quién eres, dame más pistas. Y en mujeres tenemos la chica liberal, que está con chicos, está con chicas, está con parejas. Y después, te estoy haciendo una pregunta, pues dime, porque no la he visto. Y después estamos las chicas unicornio, que ya sabéis que yo estoy mutando a unicornio, que la idea es mantener solo relaciones con parejas, no mantener relaciones individuales con chicos o con chicas. Te dije preciosa fuera del festival el sábado. ¡Ah, ya sé quién eres! Sí, sí, sí. Ahora sí. ¿Fuera solo del festival? Bueno, más cositas. Yo qué sé, terminología swinger en general. ¿Queréis saber un poquito? Yo os he puesto un post ya hace mucho tiempo y está fijo, anclado en el blog, donde os hablo un poquito de esto. ¿Pero en este teatro puedes mantener relaciones con todo el mundo? A ver, querido, no es ningún teatro, es una realidad. Y los chicos solos lo tenéis muy difícil. Las chicas quizá también, pero no tanto como los chicos, ya que en muchos locales vosotros no podéis entrar. El mundo liberal es un mundo de parejas, es intercambio de pareja. Mantener relaciones con las personas que crean que seas adecuado para ellas no te da derecho a tener relaciones con todo el mundo. Al revés, siempre tienes que pedir permiso y son las mujeres las que hablamos sobre ese tema y las que decidimos. Es un mundo muy, muy de mujer. Por mucho que os creáis que es un mundo masculino, que es un mundo machista. Lo siento. Me iba y me giré y te giré preciosa y te reíste. Ah, o sea que ya sabes qué cara tengo. Está bien. Así que no os penséis que el mundo liberal existe. Hay personas que están diciendo que es un mundo fantástico. Yo siempre os invito a todos a que vengáis a descubrirlo, que vengáis desde el respeto, porque es muy fácil que os expulsen de un local, ya que para nosotras es un sitio donde... ¿Cuánto hay que pagar? Ay, por favor. ¿Cuánto hay que pagar? Pues depende del local, depende de la ciudad donde estés, depende del país donde estés y ya todo es depende. Esto no es prostitución, no te confundas, ¿eh? Yo he metido a mi pareja y desde entonces nos queremos mucho más. Sí. A ver, veo que eres una chica, me ha parecido, es que ya se me ha quitado la conversación y me ha parecido que eras una chica. Cuesta mucho que seamos las chicas las que demos el primer paso. O sea, normalmente el 80% de las veces son los hombres los que nos proponen a las mujeres ir a un local, ¿de acuerdo? Pero sí que hay mujeres, pues por este caso la persona que me está hablando y yo también, que somos las que hemos propuesto. Pero a lo mejor nos cuesta, como os estoy diciendo, nos cuesta muchísimo dar el paso. Pero os puedo decir que una vez que damos el paso, nosotras nos quedamos. Sois vosotros los que después paráis y pensáis y queréis pensar un poco más, porque no os esperabais que vuestra pareja, vuestra mujer, se fuera a sentir tan cómoda, disfrutara tanto, a lo mejor le veis reacciones que vosotros no habíais visto en casa y os sorprendéis. Entonces es cuando, ¡pum!, apretáis el freno de golpe y nosotras ya no queremos parar. O sea, después somos nosotras siempre las que proponemos. Sandra, ¿cómo acabaste el domingo después de 4 días en el salón? Pues mira, aún estoy un poco afónica. Acabamos muy cansados todos y no me pude quedar hasta el final, hasta la entrega de premios de los espectáculos, porque ya sabéis que tengo hijas y venían mis hijas, así que me fui sobre las 8, pero cansada. Jessica sigue diciendo, yo disfruto muchísimo hasta los juegos en media decla, de la pista, perdón. Los hombres se vuelven locos al verlo y disfrutan muchísimo. Sí, es cierto, en los locales, ¡ay, Liz Erotic Store! Una de mis tiendas favoritas en Madrid, por favor. Aparte de que hace muchos talleres, es una tienda maravillosa de productos y de juguetes. Bueno, os decía, vosotros entráis a un local, yo quería hablar de terminología, pero os empeñáis en los locales. Entráis a un local y podéis ir vestidos siempre de una forma correcta, no podéis entrar con calzado deportivo. Aquí en Barcelona llamamos bambas, pero en otras zonas de España pues son tenis, deportivas, o sea, todos conocéis, ¿no? No podéis entrar con calzado deportivo habitualmente. Si alguno fue este domingo pasado a UPS en Barcelona, vio que había chicos y chicas pues, que no son realmente del ambiente, era su primera vez, y entonces a lo mejor sí que fueron un poco más permisivos. Pero cualquier otro día son muy estrictos con el dress code. O sea, las chicas tenemos que ir monas vestidas. Prefieren que no vayamos con vaqueros, pero yo os puedo decir, pues yo, por ejemplo, hoy llevo un pantalón, no sé si lo veis, negro, vaquero, y yo voy con él. Importa un poco, pues, toda la imagen en general. Pero después, de repente, dentro os podéis encontrar que las chicas van con ligueros, con lencería, van muy sexys. Hay de todo tipo. Los hombres, pues, también a veces los ves que pasan por el momento toalla, que yo lo veo horrible y no me gusta nada ver a la gente con la toalla por ahí en medio, en la pista de baile o así. Podéis ver chicas que están desnudas bailando, podéis ver personas que están manteniendo relaciones sexuales en la pista, en la piscina, depende del local. O sea, ¿sabes qué tendrías que hacer? Pasarles el reglamento directo. Pues sí, a más de uno. O sea, tengo un blog, chicos, para los que no sabéis, y en él explico mucho cómo es el mundo liberal, cómo es el mundo swinger. O sea, esto no es un libre albedrío de aquí viene todo el mundo a follar y a pasárselo bomba sin respeto. Todo lo contrario. O sea, ya os he dicho nada más empezar que es un sitio donde las mujeres somos las que decidimos y las que mandamos. Hemos invertido los roles de cualquier discoteca, o sea, una discoteca que nosotros llamamos vertical, que sería la que habitualmente va todo el mundo, donde no se mantienen relaciones sexuales. Nosotras estamos constantemente siendo, por deciros de una forma, atacadas. O sea, lo que nosotros llamamos babosos, nos atacan por todos los lados, como estás un poco mona, se te va uno, te viene otro, alguno te apetece, alguno no te apetece, todo este tipo de cosas. En el mundo liberal todo eso está prohibido. O sea, el hombre es el que se espera, el hombre coge el rol de mujer y la que decide somos nosotras. La que se puede acercar a una pareja es la mujer. Siempre interactuamos primero las mujeres. O sea, vosotros pasáis a un segundo plano, lo siento, es nuestro hábitat. Primero, es verdad, siempre con respeto. Yo nunca he hecho algo que me hayan obligado, sino todo lo contrario. Por supuesto, en el mundo liberal, la palabra no es la que decide, ¿de acuerdo? O sea, no porque me venga un chico y él tenga ganas me voy a ir con él o una pareja. Yo decido con quién me voy, igual que ellos deciden con quién se van. E incluso en mitad de la relación, si estamos en una zona de camas y hay algo que no me gusta, me puedo levantar e irme y nadie tiene derecho a decirme nada. A ver, por aquí me preguntan, un inciso, ¿y la gente con minusvalía qué hace con ella en el mundo ese? Yo te puedo decir que yo he visto gente con silla de ruedas. Lo que pasa es que no todos los locales están habituados a personas con según qué tipo de minusvalía. O sea, no te puedo decir exactamente según a lo que te refieres. Pero la entrada no está prohibida, al contrario. Y sí que hay locales que a lo mejor están más habituados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en OPS podrían acceder a una zona de camas que está en la primera planta, en la barra de abajo. y después podrían ir a lo que es toda la zona de la piscina, la discoteca, porque sí tiene rampa y entrada para silla de ruedas. En training, Pedralbes en Barcelona, la barra de arriba también, y otra, me dice, no va por ahí, pues especifica, por favor, porque no te entiendo, una minusvalía. Dime algo más. Después, por ejemplo, aquí en Barcelona, en el local 6 y 9, también en la planta de arriba, que hay una zona de cama, hay pasillo francés y está la barra, también podría. O sea, hay muchos locales que personas en silla de ruedas sí que pueden acceder. O sea, que sea una minusvalía, yo creo que no hay ningún problema principalmente. O sea, nosotros nos regimos en el respeto. Si esa persona llega a hacer o no intercambio, yo eso no te lo puedo asegurar, porque obviamente los gustos de las personas varían, pero hay veces que la vida te sorprende. Ops es un local increíble, es un sitio increíble. Para mí, yo puedo decir que para mí es el mejor local que hay en Barcelona, pero entiendo que hay mucha gente que como tiene mucha escalera y mucho pasillo para acá, mucho pasillo para allá, pues no le acaba de gustar. Pero para mí es el local. El dato, al no poder cumplir muchas veces con la vestimenta. Ay, pues no te puedo ayudar en ese sentido. Pero yo no creo que haya ningún problema con una persona con minusvalía. No lo sé. La verdad es que me has pillado porque no te puedo decir. Yo creo que aquí en Barcelona no lo hay. No te puedo decir en otras comunidades autónomas porque no lo conozco. Eres increíble, agradable y te explicas muy bien. Muchas gracias. La verdad que intento explicar y a veces me voy de un lado a otro porque son muchas cosas la que me gustaría explicaros y me gustaría que mucha gente participara dentro del ambiente liberal. Pero obviamente sigo diciendo que dentro del respeto, o sea, como muchos hombres no cambian el chip, no tienen futuro. Pueden ir un día, pueden ir dos días, pero al tercero ellos mismos se van a sentir incómodos y nosotros vamos a pedir a la dirección del local que los echen, ¿de acuerdo? O sea, que sí que es un mundo muy divertido, pero tenéis que tratarnos con mucho respeto. Es un sitio donde nos sentimos todos muy cómodos. O sea, tú normalmente no ves a la gente muy desnuda por la calle. O sea, ves con una minifalda un poco más corta y ya es como que, ¡oh, lo que está pasando! Y en cambio, para nosotros es algo muy habitual. Yo hay veces, por ejemplo, ahora cuando fui al salón erótico, había días que a lo mejor mis escotes eran demasiado provocativos, así, y yo he salido así a la calle y he ido en moto. Y después en la moto me daba cuenta diciendo, Sandra, ¿dónde vas así? Que sabes dónde vas, pero la gente por el trayecto no te conoce y no sabe. Las personas que se quieren iniciar, por ejemplo, yo de cara al verano les recomendaría que empezaran por ir a una playa nudista. No todo el mundo está mentalmente preparado para estar desnudo delante de otras personas. Hay mucha gente que le da vergüenza. Entonces, si ir a una playa nudista te da vergüenza, no creo que encajes dentro de un local liberal. ¿De acuerdo? Después tenéis que pensar que en los locales liberales normalmente las relaciones en casi todos los locales se tienen a puerta abierta. O sea, por ejemplo, Ops, que estábamos hablando, o Training Pedralbes, o todos los locales de Barcelona ciudad, no tienen puerta, no tienen cortina, no tienen nada. O sea, son al descubierto. Mantienes las relaciones allí mismo. Por tanto, siempre digo que los swingers de local somos exhibicionistas. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, no me considero muy voyeur porque no voy a mirar cómo la gente mantiene relaciones, pero sí me gustan que me vean. También tengo que decir que yo me considero bastante pudorosa. Sé que es algo como un poco incongruente, swinger, exhibicionista y pudorosa. Quiero decir que a mí me vais a ver mantener relaciones, pero no me vais a ver unas relaciones muy feas, muy pornográficas. O sea, yo soy más erótica que pornográfica. A mí no me vais a ver, hablando literalmente, con el culo en pompa de cara a la puerta. O sea, me veréis con el culo girado para el otro lado. Vigilo un poquito mi forma, mis apariencias, pero es mi manera de ser. Hay gente que está encantada de que la miren, se os pueden masturbar delante vuestro. O sea, todo esto, cada uno. A ver, te lo comentamos porque somos pareja y siempre nos ven raro al ver una silla de ruedas o unas muletas. Pero no creo que solo te pase en el mundo liberal, ¿verdad? Yo creo que si vais a discotecas verticales también la gente se sorprende. Para mí es una pena porque no entiendo, o sea, que tú tengas pues una minusvalía no tiene por qué tener un problema por ir a un local o a otro. Considero que si alguien te mira raro o alguien se sorprende, supongo que su educación en general deja mucho que desear. Así que siento si lo sentís en los locales, porque como que pienso que es mi casa y me siento como un poco identificada con los locales, pero obviamente las personas son así. Igual que me dices esto, yo también te voy a hacer un inciso de algo que yo no veo en los locales. O sea, veo mucha bisexualidad por parte de las mujeres, pero en los locales no veo bisexualidad por parte del hombre. Muy pocas. Y después en las fiestas privadas sí que lo vemos. Entonces, aquí aún sigue habiendo un tabú o una doble moral dentro del mundo swinger. ¿Por qué los hombres no mantenéis relaciones bisexuales, homosexuales, en los locales y sí las mantenéis en fiestas privadas? O sea que también hay gente que aún la mente, por muy liberal que sea, lo dice. Aquí hay muy pocas donde recurrir. Galicia es lo que tiene. Claro, también os digo, las ciudades pequeñas ocurre lo mismo. Por ejemplo, aquí en Cataluña, locales hay en Barcelona y después hay dos locales en Tarragona. La zona de Gerona y la zona de Lérida no hay locales. La gente monta más fiestas privadas. O sea, las ciudades, todos sabemos que sin querer es un problema porque la gente aún critica mucho todo lo que es sexo en general. No solo el ambiente liberal, si una chica pues mantiene relaciones con diferentes hombres, o sea, que hoy termina con uno, mañana está con otro y dentro de un mes lo deja y está con otro, al final le cuelgan una etiqueta de mala persona. Y es una pena porque realmente el sexo es algo para disfrutarlo todos. ¡Hey, Vanessa Hills! Sí, ¡hola, hola! Al final nos fuimos sin hacer zapatos, pero bueno, ya nos veremos en otro momento. Por eso os digo, el mundo liberal es muy divertido, el mundo liberal es muy respetuoso, el mundo liberal es un sitio muy chulo para las mujeres, por mucho que nos lo creáis, nos cuesta mucho entrar, nos cuesta mucho decidirnos, pero una vez que nuestra mente ha hecho clic, de allí no nos saca nadie. O sea, ya os podéis enfadar vosotros, ya os podéis vosotros querer ir, que nosotras vamos a estar allí diciendo cada fin de semana, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos de golfos un rato? Tengo que decir que las parejas también pasan por épocas. O sea, cuesta dar el paso. Cuando dais el paso y cuando lo aceptáis, después es como que hay mucha ansiedad por ir constantemente, es ir viernes, es ir sábado, cualquier puente, no os queréis perder nada, es como desesperación. Y de repente a los 6 meses, más o menos, necesitáis un parón, ¿de acuerdo? Es cuando echáis el freno y decís, a ver, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué es esto? Porque al principio os parece que el mundo liberal es solo sexo. Y el mundo liberal, el mundo swinger, va más allá. Creas muy buenas amistades. Hay veces que al revés, o sea, te sientes mucho más cómodo en el ambiente liberal, con tus amigos liberales, porque no tienes secretos en esta vida, ¿vale? A lo mejor tienes cosas tuyas personales que no quieres contar, eso obviamente. Pero el sexo no es un secreto. Que en cambio en tu vida vertical, en tu trabajo, en tus amigos del colegio o cosas así, pues muchas veces no lo puedes contar porque te van a juzgar. Entonces, en el mundo liberal, ya lo dice la palabra, ¿no? Eres mucho más libre y acabas teniendo tu pequeña comunidad con la que no solo vas a un club, haces vida. O sea, te vas al cine, te vas al teatro, quedas un día para cenar, al final los hijos se conocen, o sea, te puedes ir de vacaciones. Puede ser que haya sexo, puede ser que no haya sexo. O sea, yo tengo un grupo muy grande de amigos liberales y yo creo que de todos ellos solo hay una pareja con la que he mantenido relaciones. Con las otras no es que no haya querido, es que no se ha dado porque nos hemos encontrado en otras situaciones. ¿De acuerdo? Pero bueno, la persona que me preguntaba pues el tema de la minusvalía, si veis que en Galicia tenéis un problema sobre ese tema porque hay pocos locales, siempre os podéis organizar un fin de semana a Madrid, que está más cerca, por ejemplo, y tener una noche pues muy diferente, ¿no? Y probar por los locales de ahí. Opciones hay muchas. Vuelvo un momento al vocabulario que os estaba empezando a explicar al principio, la diferencia de swinger a liberal que nosotros entendemos. Os he explicado un poquito lo que es cuckold, lo que es hot wife, lo que es single, lo que es unicornio, pero también os he explicado lo que es horizontal y vertical. O sea, vertical, tener en cuenta que son pues, las personas que están en el ambiente, que conocemos de fuera, y horizontales, que es la forma de estar tumbada, pues las personas que están dentro del ambiente liberal. Después tenemos las personas que llamamos bicuriosas, que son personas que empiezan a sentir una curiosidad por las personas de su mismo sexo, sean hombres o sean mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, aún no ha dado el paso de mantener esa relación sexual con alguien de su mismo sexo, entonces de momento son bicuriosos y pueden tener ahí unos inicios. Pero obviamente después ya está el bisexual, que son personas que nos gustan tanto hombres como mujeres y mantenemos relaciones tanto con hombres como con mujeres. Después también tenemos, os voy buscando porque lo tengo todo puesto en el post, en el blog. A ver, un bang bang. Creo que esto lo tengáis claro porque hay muchas personas que no lo tienen claro la diferencia de un bang bang a, me he olvidado del nombre, Jori, a un bukake. Estoy fatal, ¿eh? Dios mío. Venga, el bukake es el que significa el recibir diferentes eyaculaciones de hombres hacia una mujer normalmente, ¿de acuerdo? Pensáis que es una práctica un poco sucia, un poco esto, pero es una práctica muy, muy morbosa y se organizan muchas fiestas sobre ese tema. Y el bang bang es, en un principio, una sola mujer con varios hombres manteniendo relaciones sexuales. Incluso para mí es gracioso de ver porque es que estáis en fila esperando el mantener la relación sexual. También se hace círculo alrededor. Lo que mucha gente no sabe es que en un bang bang debería dejarse un espacio libre, sobre todo en el lado derecho de la mujer, porque si ella en cualquier momento necesita irse porque se está agobiando o porque le está pasando cualquier cosa, tenga una escapatoria. ¿De acuerdo? Muy pocas veces eso se respeta, ¿vale? También existen bang bang masculino, que se llama reverse bang bang, que es un hombre el que recibe relaciones sexuales con varias mujeres, pero este se da muy poco, la verdad. Después, cuando veis las iniciales HMH, nos referimos a los tríos de hombre, mujer, hombre, y cuando es MHM es el de mujer, hombre, mujer. Hot wife ya se ha dicho que era pues, la mujer, la parte femenina del matrimonio, que mantiene relaciones sexuales consentidas con diferentes hombres sin que su pareja participe, su pareja es completamente monógama. Puede ser, os parecerá extraño, os parecerá raro, pero hay mucha gente que no le importa, o sea, que ellos no quieren mantener relaciones sexuales con otras personas, a lo mejor son personas que han perdido un poco el apetito sexual y les encanta saber que su pareja está disfrutando. También ocurre en las mujeres, o cuando llevas mucho tiempo en el mundo liberal y en el mundo swinger, a lo mejor te apetece a ti retirarte un poco porque a lo mejor ya es algo que no te apetece tanto, pero tu pareja quiere seguir participando, pues ¿por qué no? Puedo seguir participando como chico solo o como chica sola, no hay ningún problema. Nosotros nunca decimos, o sea, intentamos ser muy educados y muy finos hablando, o sea, nosotros no solemos decir hemos quedado para ir a follar o venga, vamos a follar, o sea, nosotros usamos más la palabra jugar. Si estás en un local y alguien te dice si te apetece jugar un rato, pues obviamente te está invitando a participar con él a irte a la cama, ¿de acuerdo? Las parejas iceberg, iceberg en español, también existen. Son parejas que solo van a los locales realmente a mirar. Siempre dicen que tienen muchas ganas, que ellos son muy expertos, pero están por ahí como pululando, dando vueltas y nunca acaban de hacer el intercambio. A lo mejor las princesas novatas son un... ¡Ay, las princesas! Estoy fatal. Las parejas novatas son un poco parejas iceberg al principio, porque dar el paso puede costar más. Las pillow princess. Esta palabra os ha hecho mucha gracia a muchos sobre qué es. En el mundo vertical es la chica que no hace nada, que es una princesita y que solo quiere que le hagan a ella. En el mundo horizontal también existen, sobre todo, las que, hay muchas que dicen que les encanta las chicas, pero les encanta que las chicas les hagan a ellas. Después ellas no les hacen a estas chicas. Y normalmente nosotros son unas chicas que al final no mantienen casi relaciones porque nadie quiere participar con alguien, con ellas, ¿no? O sea, yo sí hago un trío, que es lo que me gusta, es para dar, pero también es para recibir. O sea, yo puedo estar con la parte masculina de la pareja, con la parte femenina, pero la parte masculina, aparte de penetrarme, me va a hacer sexo oral seguramente, y la parte femenina espero que tres cuartos de lo mismo. No tiene mucha gracia para mí. Bueno, un trío ya sabéis lo que es, ¿no? No hace falta que lo explique. Yo pienso. Soft swing. Lo que nosotros llamamos soft swing normalmente es lo que decimos el intercambio sexual suave. O sea, no hay coito. Es más besos, es más... Yo no hago porno. A ver si un poco antes de preguntar leemos y nos informamos. Lo que nosotros llamamos pues más el sexo oral, sexo sin penetración. Hombre, está conectada una amiga... Hola, sexy cat, te estoy viendo. vainilla, pues ya sabéis todas lo que es, porque me he cansado de explicarlo mil veces. Si veis en el blog, tenéis mucho, mucho sobre él. Y después, pues vainilla, que es una palabra que hemos adaptado nosotros, sobre todo del mundo del BDSM, o a raíz de la película de 50 sombras, que todo el mundo la conoce, que son las relaciones sexuales habituales. Nosotros también las llamamos aburridas porque es una forma de jugar muy, muy clásica, ¿no? Después de unos años en pareja, perdonadme, pero eso aburre. Necesitamos un aliciente, necesitamos algo más. Guapa, estás sol viéndote, te mando un beso. Me encanta encontrarme con gente que también conozco. No sé si alguno tenéis alguna otra duda de lo que sea, es la terminología o lo que hacemos nosotros de diferencia o sobre locales, porque me habéis preguntado mucho sobre locales. Yo ya he pasado la página de los locales, pero puedo seguir explicándoos cómo son. Me encantaría que, como nos ha pedido este compañero, aceptáramos más a las personas con minusvalía, porque que los pobres pues vayan en silla de ruedas o con muletas porque no pueden andar correctamente, no quiere decir que no puedan mantener relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Kiss por aquí, pues muchos kiss para todos. Más cosas del comportamiento. A ver, también hay chicas que se comportan un poco mal, ¿eh? Que yo siempre digo que los chicos tenéis que estar más reprimidos, también tenéis que estar... También hay chicas que van más salidas que el pico de una plancha. No llega a ser aquí como un avasallamiento, pero sí que hay mujeres que ojito. ¿Qué tal te lo pasaste en el SEP? Pues muy bien, me lo pasé súper bien. Estoy cansadísima. Sexy Cat, que está por aquí conectada, estaba conmigo. Es una de las personas que participó en los debates. Y bueno, la cabeza acabó loca porque con la música tan fuerte y tantas cosas diferentes acabas muy loco. Pero me lo pasé genial. A ver, yo fui al Chatelet de Salou por primera vez y no tuve suerte. No supe descifrar, supongo, si querían o no. A ver, normalmente yo os explico siempre cómo se actúa en Barcelona. En otras comunidades o en otras zonas no lo tengo muy claro. Pero sí que una cosa, yo creo, código internacional swinger, es la forma de querer interactuar. Tengo que decir que se va perdiendo un poco porque entran muchas parejas nuevas, mucha gente muy joven que no atiende a razones, que no quiere saber nada. Ellos entran, quieren follar y no quieren aprender, y hay cosas que se pierden. Pero la forma normalmente que te piden un intercambio es cuando a la mujer le rozan esta zona de aquí. Pasan con la mano, te hacen un poquito así y se para esta mano. Entonces tú te giras automáticamente porque alguien te ha rozado. Y si es una pareja que es de tu agrado, pues con una simple sonrisa ya les estás invitando a participar. Si es alguien que no, pues con el gesto de quitar la mano y retirarla, ya saben perfectamente que no van a querer. Si vais nuevos a un local, no me cansaré de decirlo, identificaros, decir que es la primera vez, ya no nuevos en el ambiente, sino aunque hayáis ido muchas veces, si vais a otra comunidad o vais a otro sitio, es otro local, quizá tiene otras normas, preguntarlo. Si no sabéis cómo se interactúa, cómo entrarle a una pareja, pues hablar con las relaciones públicas a veces, si no tienen mucha gente, os pueden hacer de celestinos. O sea, ellos mismos os pueden preguntar si alguien está interesado en tener sexo con vosotros. Y si no sabéis si hay gente interesada, también yo os recomiendo que a lo mejor empecéis vosotros solos, os vayáis a la zona de camas y estéis con vuestra pareja. Hay veces que el morbo de ver una pareja hace que otras parejas entren, ¿vale? Y también la forma, va a ser os tocan el hombro o, depende de vuestra postura, os van a tocar la parte de atrás, el gemelo, ¿vale? La parte de la pierna. También es una zona de pediros permiso para entrar. No, si les decís que no, ellos no os pueden tocar, pero no les podéis prohibir el estar en la misma cama que vosotros. Ellos pueden jugar entre ellos y, lógicamente, si les habéis dicho que no, tienen que respetar esa barrera que hemos puesto. Y como dices, hablar con las relaciones públicas si es la primera vez. Siempre, yo lo recomendaré, para eso están, o sea, son personas que están para ayudarnos. No nos tiene que dar vergüenza el querer preguntar, el querer que nos expliquen. Nadie lo sabe todo, ni yo misma. O sea, yo ahora mismo me voy pues a Galicia, como nos decía este compañero, y me voy a un local de allí y tendré que decir, o sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es aquí el intercambio? ¿Qué normas tenéis? O sea, no pasa nada, hay que ser respetuoso siempre. Vas a casa de alguien, entonces tienes que adaptarte, ¿de acuerdo? Yo os dije en otros momentos, en otros vídeos, que es muy importante la comunicación en la pareja. Muy importante antes de ir al local, ¿de acuerdo? Tenéis que tener muy claro qué es lo que queréis hacer y hasta dónde queréis llegar. A lo mejor solo queréis soft swing, lo que os he dicho antes, solo besos, solo caricias. No queréis terminar con un coito, preferís terminar con tu pareja habitual. También es respetable, o sea, tenéis que hablarlo entre vosotros y decidir. Y chicos, no me vale que después con el calentón lo que habéis hablado en casa se os olvide, por favor, porque eso a la larga os va a traer un problema. Si veis que pues no queríais, o sea, habéis puesto la norma de no besar a las otras parejas y de repente ya empezáis a notar esa sensación de que sí necesitáis besar, tenéis que hablarlo en casa, o sea, parar, tomaros un fin de semana y decir, oye, mira, yo estoy en un momento que ya necesito algo más, o necesito besos, o necesito caricias, o necesito sexo anal, o necesito ser bisexual, no sé, no sé las normas que habéis establecido, entonces, si las tenéis que romper, ese día no las rompáis, no lo hagáis sin consultar, sin hablarlo, porque os traerá un problema, ¿de acuerdo? Me parece fenomenal la forma como comunicas, mi Stavo. Que tengas un buen día. Gracias. Eso significa que te marchas, así que muchas gracias. Realmente, chicos, yo creo que os he explicado ya muchas cosas. Llevo muchos días más o menos dando vueltas a lo mismo y me gustaría que fueran cosas diferentes, dudas que podáis tener. Algo que no me preguntáis, que yo hice un post hace relativamente poco, la semana pasada, pues sobre el tema de los preservativos y las enfermedades, las ETS y las ITS, ¿de acuerdo? Que es algo que creo que deberíamos tener todos muy en cuenta. En general os voy a decir, no solo en el mundo liberal, sino en todo el mundo, o sea, en toda la comunidad española, vertical, horizontal o pinopuente, me da igual, usamos mal los preservativos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual no solo se transmiten con la penetración, o sea, se transmiten también con el sexo oral, se transmiten también entre mujeres del mismo sexo, se transmiten también entre hombres del mismo sexo, porque hay cosas que aún las hacemos sin preservativo y más que nada sin barrera de látex, o sea, no hace falta preservativo para el sexo oral, porque no sirve de nada en el momento que tú metes tu lengua dentro con un preservativo, patapam, ¿vale? Existen unas láminas que son para el sexo oral, tanto para las mujeres, por ejemplo, las chicas lesbianas las usan mucho, como para los hombres. Los juguetes, los vibradores, si se hacen intercambio entre chicas, también tienen que llevar preservativo, también tienen que limpiarse. Para el sexo oral no sirve el papel film, que hay gente que usa papel film. El papel film es poroso, es un papel osmático, ¿De acuerdo? Por ejemplo, con él te envuelven en el tatuaje. ¿Por qué? Porque la piel tiene que respirar y con ese puede. ¿De acuerdo? Así que si queréis otro día hacerme preguntas sobre este tipo, yo no soy una experta, yo no soy médico, no soy enfermera. Yo os puedo explicar lo que yo veo, lo que yo siento y lo que yo pienso. O sea, y en general, vertical, horizontal o pinopuente, la gente usa mal los preservativos. Y la tontería que tenéis con el preservativo es una tontería. Existen muchos tipos de preservativos, muchas marcas, no solo Durex y Control. Es más, para nosotros, los que practicamos mucho sexo, queda un poco feo como lo digo, son de las peores marcas. O sea, han hecho mucho marketing, las encontráis en los supermercados, las encontráis en las farmacias, pero suelen ser preservativos que, como tengas un sexo fuerte, se pueden romper. Entonces, hay muchas marcas de preservativos. Yo ya sabéis que uso un besazo de las dos que te queremos y nos vamos a trabajar. Adiós, chicas. Uso mucho la marca Lelo. Me gustan mucho los ex de Lelo. Son preservativos que no se rompen y son muy finos. Tienen una malla específica que te permite el paso del calor. ¿De acuerdo? Parece que no lleves preservativo. Pero también hay otras marcas. El mejor sitio para comprar un preservativo, chicos, es iros a un sex shop. Hola, Aries. Hola. Pues llegas al final. Dices, esto me interesa. Pues me estaba despidiendo y de paso he metido una puntillita aquí sobre los preservativos y sobre las enfermedades. O sea, yo recomiendo más que vayas a un buen sex shop, a un sex shop, pues en Madrid estaba Liz conectado, que podéis ir a él allí y os atenderán. Y aquí en Barcelona tenemos Love Stop, tenemos Amantis, o sea, tenemos muchos, muchos sitios donde os pueden informar sobre los preservativos. Hay tallas de preservativos y la talla no es el largo, la talla es el ancho. Porque os digo que hay una aplicación para medirosla. Y un día puse un tweet sobre ese tema y muchos me contestasteis, es que no me cabe en el teléfono. Dios mío, cuánta pizza brava hay últimamente. Me parece muy bien que no te quepan el teléfono, pero será el largo, no el ancho. Hay que medir el ancho. El condón siempre viene con un trozo más. O sea, entiendo que a lo mejor en el porno a Jordi, al niño polla, no haya preservativos de su talla, se los tengan que hacer a medida, pero para el resto de los mortales sí que hay. Y hay texturas, hay sabores. Yo os puedo decir que yo las texturas no las noto en los preservativos. Los sabores, bueno, prefiero eso que el sabor de Durex y Control, porque de verdad que es un sabor asqueroso, pero hay muchas cosas que podéis ir. Incluso yo lo descubrí el otro día, que no lo sabía, por muy puesta que esté en el sexo, hay dedales. Hay unas dedales, no como los que venden en la farmacia, que son como más gruesos, sino más finitos, de látex, para tocar a las chicas. ¿De acuerdo? Lo digo por el que sea un poco escrupuloso. Yo en fiestas he visto gente con guantes de látex, que también, o sea, lo único, cada vez que vas a tocar a una persona diferente, pues lo tienes que cambiar. Es igual que el preservativo, cuando estás con una chica o estás con otra, te lo tienes que cambiar. ¿Vale? Esto es un pequeño resumen. Si queréis que hable más de preservativos y de barreras y de cosas, escribirme, mandarme un privado o hacerlo a través del blog o como queráis, por las redes sociales, para que haga un artículo más sobre ese tema. También quiero deciros que para las chicas también hay cosas para mantener relaciones cuando tenemos la menstruación, cuando tenemos la regla. Para los que no lo sabéis, para las mujeres el mejor momento de tener una relación sexual donde estamos más sensibles es cuando estamos menstruando, ¿de acuerdo? Cuando tenemos la regla. Suelen ser los mejores polvos. Dejaros los escrúpulos a un lado, dejaros las cosas a un lado. Yo entiendo que no queráis hacer sexo oral cuando una mujer está menstruando, pero también hay cosas para que no manchar y eso. Así que si os interesa, escribirme que yo os lo cuento todo lo que sé. Y si no, os remito a algún sexólogo o persona más indicada sobre ese tema. ¿De acuerdo? Bueno, chicos. Un saludo a todos, muchas gracias de nuevo, nos vemos el próximo martes y mañana en las redes sociales vais a ver que será el aniversario de algo concreto y nos están llegando a muchas personas paquetitos para que os podamos enseñar cosas. Así que mañana, día 10 de octubre, un juguete que a mí me gusta mucho cumple su primer aniversario. Así que mañana os cuento y os explico, pero obviamente no va a ser un bueno, a lo mejor sí hago un directo rápido de presentación. Venga, muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Miss Tabú te espera también en YouTube y en misstabu.com. Hasta el próximo podcast.